Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches con todos, empezamos Asia Club. Sí, este es nuestro tercer programa y quiero darle las gracias a todos ustedes que están hoy día conectados. Soy Davis desde Perú y para los que recién nos escuchan, quiero darles la bienvenida a todos y avisarles de que estamos saliendo al aire todos los jueves por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchos de nosotros ya hemos empezado clases, estamos trabajando y usualmente tenemos bajones por malos días, comentarios, por muchas cosas que suelen pasar. Para todas esas personas que hoy no se sienten bien, quiero recordarles que son realmente especiales, que son estrellas, que no importa su color o tamaño, todas las estrellas están destinadas a brillar. Esta noche, 15 de abril del 2021, quiero dedicarles la canción Celebrity de IU. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estamos de regreso en Asia Club y el tema de hoy es ¿cuál fue tu momento más incómodo o divertido como K-Popper? Entonces quiero que por favor me comentes aquí en el chat, en la parte de abajo, de qué parte del mundo nos estás escuchando y cuéntanos cuál fue tu momento más divertido o más incómodo como K-Popper. También recuerda que puedes hacer tus pedidos, que los vamos a estar emitiendo al final del programa con saludos y con algunas historias. El día de hoy los voy a dejar con una canción de Block B, ya que ayer estuvieron de aniversario, y quiero aprovechar para mandar un saludo para una amiga muy especial que se llama Yahaida. Es una de las pocas BBCs que aún existen, o bueno, de las que yo conozco. Recuerden que yo soy David y esto es Asia Club por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 정신 나간 holiday 이곳뿐이긴 여름 바다걸리 적거리는 윗돌이 탈의해 어수선하게 뻥치지 마라 양식이 소년같이 사방을 전전하며 와와 동해도 내가 다이빙하면 아담한 포장 죄다 박살 내라 click click boom Come on everybody just tap tap to somebody 아무리 죽을 힘을 다해서도 몇도 tap tap 또 안돼 까지 계속 쇼 El drama recomendado de hoy llega con Youngwa de CNBLUE. Dicho sea de paso, el día de hoy tenemos un especial de CNBLUE que vamos a estar presentando más adelante. No te muevas de la mejor programación por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. El drama de hoy es Cuerdas del Corazón. Es un drama protagonizado por Park Shin-hye, quien interpreta a un estudiante que toca música tradicional, que por casualidades de la vida conoce a Youngwa, que es un vocalista de una banda muy popular en la universidad, y entonces ella se enamora de él, la típica, ¿no? Ya, y sin saber de que este estudiante Youngwa, ya está enamorado de alguien más, y esta vez está enamorado de su profesora. Entonces acompáñame a recordar cómo se le parte el corazón a la protagonista al ver a Youngwa abrazar a su profesora. ¿Ya viste este K-drama? ¿Qué esperas? Te lo recomiendo. Ahora te dejo con el voz de Cuerdas del Corazón. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Aquí estamos de regreso en Station K-Pop con la siguiente frase: un hombre común solo utiliza el 30% de su capacidad total, pero un hombre enamorado es capaz de usar el otro 70%. El anime de hoy llega con un triángulo amoroso de nuestra amiga Tenma Tsukamoto, School Rumble. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Quiero mandar un saludo especial también para mi compañera Verónica López, que está solicitando la canción Haru Haru de Big Bang. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 영원히 함께하자던 그 약속 이젠 추억에 묻어들길 바래 baby 널 위해 기도해 Llegamos a la parte más importante del programa, sí, el especial de FNC, empresa que alberga grupos tales como FTI, Lancian Blue y EOA, que desde un inicio se ha diferenciado por la temática banda que los caracteriza. Vamos a empezar por FTI, grupo K-Rock, sí, uno de los pocos que existen en el K-Rock, que tiene un concepto que gira en torno a la voz de su vocalista Lee Hong-Ki, quien es popular gracias al drama You Are Beautiful, protagonizado por Park Shin-hye. Un saludo especial para Prima Donna, que son las fans de FTI. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Seguimos esta vez con Cyan Blue, los azulitos del K-Rock, con un concepto floral, un poco rock romántico, integrado por Jonghwa, por Junshin y por Minhyuk, y bueno, dos ex integrantes en los que resalta Jonghyun. Los cuatro han tenido carreras exitosas, no solamente en la música, sino también en los dramas coreanos. Jonghwa fue parte del drama You Are Beautiful junto a Hong-Ki de FT Island, y volvió a participar en un drama protagonizado con Park Shin-hye, pero esta vez Jonghwa se llevó el protagónico, ¿no? Y además en este drama, You Are Beautiful, Cuerdas del Corazón, actuó también Minhyuk, otro integrante de Cyan Blue. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 감히 사랑을 말해줘. Tell me, tell me 네 사랑 전해줘. Love me, love me 내 품에 안겨줘. Kiss me, kiss me 너만을 사랑해. 네가 웃을 때 난 바보처럼, 내가 널 볼 때 넌 마치 예쁜 인형처럼. 가슴이 너무 두근두근두근거려. 너 때문에 난 하루하루 행복해져. I want you all my love. 너는 바라봤죠. 밤만을 사랑해. 세상 모두 변해도 all my love. 너만 보면 뛰는 가슴 언제까지나 너무 남고 있을게. Tell you 사랑을 말할게. Tell you 내 사랑 고백해. Love you 내 손을 잡아줘. Kiss you 영원히 사랑해. 네가 들려주는 음악처럼, 네가 들려주는 달콤한 콧노래처럼. 1분 1초가 너무너무 소중했죠. 매일 듣고 싶어 사랑해 너. I want you all my love. 너만 사랑했죠. 널 사랑하니까 다른 사람 변해도. Con el especial de FNC, la primera solista y cantante mujer de la agencia fue Juniel, que si bien ya no forma parte de la agencia, decidimos integrarla en este especial porque ella trabajó por 10 años, sí, 10 años en la familia de FNC. Ella aprendió a tocar la guitarra de Jonghyun de CN Blue y Jonghyun de FT Island. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hace que 향기로운 바람에도 볼에 스치면 난 사랑했던 그대 얼굴이 떠오르죠. 길가에서 무슨 이름도 모르는 들꽃이 필 때쯤에 기억 잡혀 내 감 셔도 그대가 떠오르죠. My baby. 꿈이 오면 활짝 피는 어느 이곳에 친구라는 말이 어색해 연인이란 말이 어울려 oh, 난 처음으로 내 맘 고백할게 난 저 하늘의 별도 따줄게 네가 원한다면 뭐든지 oh, 난 해줄 수가 있어 oh. I love you, love you, love you You love me, love me, love me 알아, 알아 알량한 나의 마음을 너의 마음을 Oh, I love you, love you, love you Oh, you love me, baby 나도, 나도 너를 사랑하니까 난 바보는 너만 보 난 바보 Continuamos con el especial de FNC y nos toca hablar del empoderamiento femenino. Y esta vez vamos a hablar de las chicas de hoy. 7 ángeles y una semiángel cayeron desde el cielo para acompañarnos con su música. Sí, estoy hablando de Choa, Jokyung, Yuna, Haeyoung, Mina, Jimin, Seohyun y Chamni. AOA estuvo dividido en dos unidades, la Black, que era la versión banda, característica de la empresa, ya tenía otros dos grupos que se dedicaban al K-Rock, y la versión Bright, que era una versión más baile y canto, que al final tuvo más éxito para las chicas, entonces se quedaron con la versión baile. Con el hiato de AOA Black, nuestra baterista se salió del grupo, y bueno, nació una nueva subunidad que vendría a ser AOA Green. Las chicas toman popularidad con su concepto sexy pero no vulgar. Todo pintaba bien para AOA, quien tenía gran cantidad de ingresos como Cyan Blue y sus compañeros de agencia FT Island, hasta la salida de Choa y Mina. Con Kingdom, AOA resurge entre las cenizas como el ave fénix con 5 integrantes, pero por un caso de bullying, entre las integrantes, el grupo está cerca de disolverse, sin embargo siempre vamos a recordar a nuestros 8 ángeles con mucho respeto y amor por toda la música y felicidad que nos han dado. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Continuamos con el especial de FNC y ahora vamos con los chicos de SF9, con integrantes tan altos y visuales como modelos. Es difícil entender cómo estos chicos no han podido lograr el éxito de una manera rápida, que bueno, quizás fue porque se diferenciaba de sus compañeros de agencia en lo que es la versión banda, ¿no es cierto? Ya que estos chicos se dedican más al baile y canto como las chicas de EOA. Sin embargo, SF9 ha probado muchos conceptos, un concepto sexy, concepto cute, diversos conceptos, poniéndole esfuerzo a todo lo que ellos tocan. Bueno, gracias a este esfuerzo que ellos le han puesto y gracias a Ru Wong, quien es otro de los chicos más visuales de la nueva generación, el grupo ha conseguido la atención que merecen junto al trabajo de sus otros integrantes. Claro, actualmente SF9 está participando en Kingdom, mostrando su talento al mundo. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Living in yours. Just baby, don't lie. 오늘도 너와 나는 말을 맞춰가며 나갔어. 와 도도하게 오늘도 난 녹아. Always 너는 나를 놔둡게 해. 내 모든 것들은 너로 시작해. 매일매일 I'm living in your core, in my side. You wanna know? Also let me, yo, me, yo, me, yo. Oh, ectomio, 아직 네 온기가 가득해. Ectomio. Oh, this Maria, 너만이 나를 뜨겁게 하네. 겁내지 마. 이 바람이 몰아쳐도. Like ice with the water, the sky and the fire, I'm getting at you. You know, 하루 더 1분의 초도 제발 멀어지지 마. Yeah, that's right. 시들지 않는 것, yeah. 향기를수록 yeah. 더 너를 꺾으려해 빠져만 걸 like black hole. That's right. 내 모조일도 네게 빛이 너야. 내 눈에만 더 빛나자. 더 예뻐지지 마. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 난 너를 겨눈지 눈에 띄니까. 더 예뻐지지 마. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아. 넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고 봐. 달콤함에 벌떡같이 덤비기 전에. 예뻐지지 마. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 지금도 난 충분해. 더 예뻐지지 마. 꼭 숨어라 머리카락 볼라 몰라 해가 달로 땅 위로 떨어진 별이 Baby that's you 말도 안 된단 말이 that's true. 멈추게 해. Charlie Bullet es el reciente grupo de chicas de FNC, quienes han seguido los pasos de sus compañeras de agencia AOA, ya que se centran en el baile. Su canción, Q&A, se hizo popular en la película A Todos los Chicos que Me Enamoré, sí, esa película en la que tú te enamoraste de Peter Kavinsky. Bueno, los dejamos con una canción de Charlie Bullet. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. NCT 손이 떨려와 어지러운 것 같아 당이 필요해 사랑을 줄래 넌 내게 나타나 아이처럼 말야 너만 보면 살아 너무 달아 20 decibel 나만 들리게 속삭여 하루하루 스친 남은 이처럼 20 decibel 들만 하는 비밀 나 해줘 특별한 밤 밤밤이야 두근두근 달려 럽담 럽담 심장 소리 마치 럼비처럼 서근서근 들려서 음마저 간지럽게 설레게 해 Harmony es el nuevo grupo de chicos de FNC. El 4 de octubre del 2020 se unieron a la aplicación de BitHit Weavers, siendo el primer grupo de FNC Entertainment en estar en esta aplicación. Esperamos más noticias de estos chicos que acaban de debutar recientemente en el 2020. Los dejamos con una canción para que puedan conocerlos. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Anything can stop us. 누구보다 난 더 널 위해 I'm master. Yeah. 도시는 마치 칵테일. 저 향기에 속지 마. Welcome to my team, 우리 drop us. Call up the siren, 여긴 적시 너. 어둠에 가려진 LUV. 그 속에 있다면 우리 사라져. Call me up. Call up the siren, 여긴 적시 너. Think I will come, 하고 사라지죠. This is the one that you gon' turn on. I'll get a girl, come back home. We don't want to be a dad. We don't be a. We don't be a. Come on, be a dad. We don't be a. Come on, be a. I never forget. Tell me why so serious. Something I said, yeah. We don't be a. Want to be a dad. We don't be a. We don't be a. Come on, be a dad. We don't be a. 널 잃지 마. Make you like that. 밤새도록 불려라 너를 챙겨. Siren 너를 채워나가. Continuamos con los chicos de Enfly. Esta tercera banda no es muy popular, no es muy conocida, no la han escuchado mucho, sin embargo son muy buenos. ¿Y tú sabías que dos de los integrantes de esta banda entrenaron junto a los chicos de CN Blue cuando ni siquiera habían debutado? No, bueno, te dejo con una canción de ellos para que los conozcas. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 진짜로 그 말을 듣고 싶어서 만난 게 아니잖아요. Oh really, oh really, 그렇다 치고요. Heart. 난 진짜요 그대 속마음이 궁금해. 내가 외로워서일까, 색안경 껴서인가. 빈털털이 마음을 갖고 살아요. 사랑해 제발 가지마. 외롭죠. I'm freaking out to say goodbye. 따뜻하고 이해 못할 내 맘을 추잡떨고 있네. 아, 진짜로 엉망진창이니까 그런 형식적인 거 말고요. 날 위해 말할 순 없나요. Oh really, oh really. 아, 진짜요. 예, 진짜요. 하루 종일 나의 눈을 바라봐 줄 순 없어도 제발 좀 눈을 떠요. 당신이 찾던 난 아닌가요. 피곤해 죽을 것 같아 보여. 내가 이기적인가요. 성성껏 널 대할 준비가 됐는데. Oh really, oh really. 광광광광광광 표지 좀 마마마마마마 나이가 몇 개인데 비상 달고 있어 나 두건 드래곤 길에 넣고 동생들한테는 센척 뭐가 이리 무의미할까 계속 이리저리 밀린 일이 나 해석해 좀 미치겠으니 구해 제발 가지마 외롭죠. continuamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y bueno, el ranking de K-Pop el día de hoy está de infarto. Recuerda que todos los sábados estamos subiendo una imagen con nuestro ranking en nuestra fanpage de Facebook para que reacciones a los últimos lanzamientos y elijas nuestro top que se va a estar transmitiendo aquí en Asia Club. Bueno, empezamos con el puesto 1 y en el puesto 1 tenemos un tema que nos habla de cómo a pesar de ser adultos aún estamos aprendiendo y podemos cometer errores, gracias a Kang Seo-yeon de Winner por este arte. Yeah. el puesto 2 tenemos a una de las mejores vocales de SM. Sí, estoy hablando de Wendy de Red Velvet. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. El puesto 1 se lo lleva el grupo que tiene uno de los mejores visuales de la nueva generación, sí, uno, quien hace poco estuvo actuando en Belleza Verdadera. El top 1 es para los chicos de ASTRO. The 선명한 빛 내게 스며 잔뜩 무리되지 뛰어나는 심장 소린 higher 점점 higher it never gonna stop 더 가까이 귀 기울여보면 Every day, every night 부딪혀 나오지 my mom 너와 같은 하늘 아래 춤을 출 테니 나를 믿어줘 별빛처럼 내게 오 찾는 나의 꿈을 밝혀 머리 위로 찬란히 반짝이 주고 싶어 We come as one 찬란한 순간 여기 모여 아주 높은 곳에 별을 그리고 우리 둘만 안에 아주 작은 world 옆에 이제 난 커져 우주를 넘어서 영원히 서울 움직여 We come as one We come as one We come as one We come as one We come as We come as one. Continuamos en Asia Club. Y bueno, quiero mandarle un saludo a Yushi Yu, quien nos comparte su historia del momento más divertido o vergonzoso. Nos dice que una vez ella dejó como ringtone una canción de K-pop, específicamente la canción Bang Bang de Big Bang. Cuando sonó, se asustó y se mató de la risa al contestar. Claro que la gente de su alrededor que no conoce el K-pop piensa que es música en inglés, sin embargo, fue una muy bonita anécdota, ¿no? Bueno, muchos de nosotros también tenemos canciones de K-pop como ringtone. Les cuento que el mío es Tonight de Big Bang también. Bueno, otra de las oyentes nos cuenta, Verónica, que cuando ella era más joven, o sea, hace como 40 años, se paseaba de fan club en fan club. No había fan chan que ella no se supiera de memoria. Era como la típica novia infiel que estaba en todos los grupos, hasta que un día todos los fan clubs la descubrieron y la encararon. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahora. Vamos a poner las canciones que nos han dejado en los pedidos y luego regresamos. Acabamos de escuchar a Soyu, esto es Asia Club, estamos por Station K-Pop. Quiero agradecerle y mandarle saludos a Curi415, quien solicitó la canción anterior. Siempre es bueno escuchar a Soyu, las reinas del verano se hacen extrañar siempre. Y bueno, también quiero mandarle un saludo especial a Corpi, nuestra jefa, la jefa de la radio, quien nos está escuchando también. Bueno, vamos a seguir con la ronda de pedidos y volvemos con más. Acabamos de escuchar a las chicas de 21, ese fue un pedido de Chuzone, a quien mandamos un fuerte saludo de parte de Asia Club. Esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, hace poco las chicas de 21 también estuvieron en rumores de un posible comeback, ¿no? Sin embargo, quedamos todos como payasos, ya que este fue negado por la agencia de Ciel. Bueno, los dejamos con más pedidos y regresamos en breve. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Wow, 내 가지 all night 윤호가 닥치더라도 rockin' 닥치더라도 rockin' Wow, 내 가지 all night 윤호가 닥치더라도 rockin' 닥치더라도 rockin' 이어비어 나를 향한 사이렌을 울려 기웃기웃 여기저기 나를 향해 몰려 Drunken love 한 잔에 취해 모두 내 거를 보여 여기저기 쏘다니며 한 번씩 찔러면 내저 soul up I feel high 건드리지만 저기 조인다 내일이만 다르지 날 너무 빠르지 나가지 말까 다 오늘만큼은 날 말리지 마 이게 나에게 나 이게 다니지 넘버 오늘이 지나면 죽이 듯이 pray Hey do it do it do it Oh man Call 911 널 노리다 you better run 꼭꼭꼭 숨어라 빙하고 터뜨려내 귀를 움직여라 바리는 바리는 머리 다리 끝까지 다 흔들어 먼지처럼 집에 가시고 We going up 그 집 중에 누가 너 왔는지 봐봐 지금 네가 말해도 안 걸러 네 말 거봐 네가 뭘 하나 하면 여기 내 상황 거의 반 이상이 내게로 다와 I'm better than you but 나도 애들 거의 다 여기서 우아하면 날 봐 아 파파파 저 바이크에서 내가 날아다니는 거 하하하 기분 없고 널 잘 보게 지나가는 너 네가 맞다 뜨면 내일 아침이 와 후회하기 전에 죽일 새끼 뛰어내려 봐 어딜 가든 여기 있으면 엄청이나 나와 저 스토비 두비 일단 들고서 봐 너리다 you better run Bueno, estuvimos escuchando a los chicos de Unique. Ese fue un pedido de Lilia Zaragoza. Muchas gracias por escucharnos y estar aquí el día de hoy con nosotros. Bueno, siempre es bueno escuchar a Unique. Bueno, justamente estaba leyendo y bueno, otra vez, justamente estaba leyendo sus comentarios y me piden que haga un especial de grupos que no tuvieron el reconocimiento que merecían y entre otras propuestas, ¿no? Yo creo que Unique estaría entre estos grupos, ya que en el 2019, cuando uno de sus integrantes recién actuó en un BL muy conocido del 2019, Jibo, empezaron a tenerle como que más atención recién a lo que es Unique. Entonces, sí se podría trabajar en un especial de grupos o canciones que merecieron más reconocimiento. El día sábado voy a estar publicando una imagen para reaccionar, como la semana pasada, que estuve publicando una imagen donde estaba EXO, estaba Red Velvet, estaba otro BL que me habían pedido y estaba el especial de FMC. Entonces, el día sábado ingresan y reaccionan y van a ver varias opciones, entre ellas el especial de canciones que no fueron, que fueron buenas pero que no tuvieron el éxito que merecían, como las el caso de las chicas de Breakers, ¿no? Que luego de casi más de 3 años y recién tienen el reconocimiento con una canción que salió como en el 2017. Entonces, por favor, estén pendientes de la página, denle like, búsquennos como Station K-Pop. Bueno, los dejamos con otro pedido más. We got this on the yogi. We got charge, he had me put on. can do this all day. Back it up, back it up. So the light hit the line. 시간 아까워, 아까워. 필요 없어, no more sad. Yeah, 네가 어디에 있든 I can find you. It's gonna be alright. So on my day, make a wish. You sure? Make a wish. I'll take you anywhere. Make a wish. Let me do it for you. Never stop, keep breaking. Now still working all the time. Cause I'm not, yeah, yeah. We gon' fly away. Too bad to have sun and come. Cut the sunny ass on his own. Shine. Only throwing down the door to me. Stop. I can do this all day. Back it up, back it back up. So the light hit that line. 시간 아까워, 아까워. 필요 없어, no more time, yeah. 네가 어디에 있든 I can find ya. It's gonna be alright. 손을 맞대, make a wish. 빛나지 Now I don't need to answer, don't need a question. We know for sure that I want. Sun in my day, sun in my day, sun in my day, sun in my day. Bueno, estamos de regreso en Asia Club y bueno, estuvimos escuchando a los chicos de NCT. Hace poco Jaehyun creo que era el que iba a ingresar en un nuevo drama que fue aplazado, no se logró estrenar. También leí en los comentarios que quería un especial de dramas, entonces el día sábado también va a estar dentro de las opciones del post que voy a estar publicando en la página de Station K-Pop, un especial de idols que han actuado en K-dramas y bueno, va a ser intercalado, ¿no? Una canción del grupo a la que pertenece el idol y un OST del drama, entonces no se olviden de ingresar a la página para reaccionar. Continuamos con los pedidos. No olvidaré el día, baby. Tu risa iluminó más brillante que el sol. Encanto a once fall in love, pero ya no sé qué hacer. Quedé sin palabras, my baby. I want you. Tu mirada me deja más cerca a ti cada día. No, just only you. Mi corazón cerrado cayó y ya no puedo. No, because of you. Lleno de ti, enloquecido, yeah. Me extraño cada día. 하지 마요. 온종일 난 그대 생각에 잠긴 채로 눈엔 뜻 쌓인 어렸지 enloquecido, yeah. Te extraño cada día day by day. No sé cómo olvidarte. Así estoy yo. Llegamos a la parte final del programa. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado el día de hoy en Asia Club por Station K-Pop. Bueno, les recuerdo que por favor el día sábado ingresen a la página para participar en el ranking con las canciones más pedidas, las canciones actuales, las últimas. Vamos a estar poniendo en lista y ustedes eligen las tres que quieren que se publiquen. Bueno, también vamos a estar poniendo los temas referentes a los especiales todo el día sábado. El mismo día sábado, date un tiempo, ingresa a la página de Station K-Pop y bueno, participa en este programa, ¿no? Y bueno, agradecerles nuevamente una vez más por estar con nosotros y los esperamos el próximo jueves a partir de las 9 de la noche, hora de México, hora de Perú. Y bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Los dejo con una canción de Jackson Wang. 거야. 너 때문에 지새 맘이 명해. 왜 모른 척해. Tell me baby why. 오늘은 했어. 밝은 좀 못하겠어. 이제 솔직히 말해줘. Just tell me what you waiting for. Baby I've been waiting for. You the one this time I'm faded. Baby Bob I'm drunk and wasted. Tell me what you waiting for. Baby you already know. Just how I feel about ya. But why you got me doubt ya. Tell me who you waiting for. महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल. मशवरा मेरा तू आजमा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. बेटा चल मसल फुलाना थोड़ी बॉडी बनाना. तेरे चिकने डालो तेज कबल की फसल उगाना. अरे रे रे ओबे चल बेटा शुरू हो जा गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना. किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना. चल ऊपर के दो बटन ढीले करके बताना. बालों वाला सीना दिखाना. बालों वाला सीना दिखाना. परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख. स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक. बेटा Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 무심한 말투에 매일 난 unhappy. 익숙한 사랑에 내 지루한 표정을 보는 게 so serious. 변해버린 사람 will be close, close. 집어치워 좀 난 그만할래. 시시해진 love story close, close. 질질 끌지 마. 딱 저리 가. 웃기지만 뻔하게 또 sorry, sorry, sorry. 그만할래 믿기 싫어 sorry, sorry, sorry. 빰빠밤빠밤빰 빰빠밤빠밤빰 빰빠밤빠밤빰 사람들이 잖아 오빠래 애써 나를 기원하지 않아 미움받을 용기 세팅할게 상처는 더욱 날 성장시켜 오늘도 수고한 나에게 축복을 I'm beautiful 피나봐 첫눈에 알아본 걸까 첫사랑처럼 두근대니까 날 보면 무슨 생각 무슨 느낌 그댄 어떤지 때론 알 수 없는 그 무표정 솔직히 말을 하면 표현해줘 돌리지 말고 하늘에 별을 잃던 나에게 어느 길 어둠 속 덮쳐 우리 선명해지기야